Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Un cordial saludo a todos los niños y las niñas que participan de este proyecto en las veredas del Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo. A sus familias y a los oyentes en general, deseándoles que se encuentren muy bien, vamos a dar inicio a esta emisión del programa radial educativo Me Suena Mi Vereda, que en el día de hoy, junto a Lucía, vamos a tener una visita muy pero muy especial. Ya les cuento. Hola Lucía, bienvenida. Ha llegado muy temprano. Eso me alegra porque, como usted sabe, hoy tenemos una persona que nos va a acompañar en el último programa de esta serie educativa en busca de lograr esta misión, fortalecer la escucha atenta. Hola, profe Andrea. Muchas gracias por esa bienvenida. Y sí, hoy madrugué. Le dije a mi mamá, me voy rápido para la casa de la profe porque hoy va a estar con nosotros en el programa una amiga muy especial. Y pues yo le adelanto, profe, que se llama Natalia y está terminando sus estudios en comunicación social y nos va a compartir cosas muy interesantes sobre esto de hacer relatos para radio. Sí, Lucía, usted recordará que antes de despedirnos nos pusimos a pensar que era importante que alguien nos ayudara con esta tarea de lograr la misión de la escucha atenta. Y nos pusimos de acuerdo que invitaríamos a nuestra gran amiga Natalia Andrea Peña Chacón. Pero antes de presentarla a todos nuestros oyentes y empezar nuestra conversación, un favor, Lucía. Ayúdeme a recordar el tema del programa anterior. Listo, profe. Pues en el programa pasado hablamos de cómo se construye un relato. Comentamos todas sus partes, que a veces tiene un narrador y este también puede ser el protagonista. Además, hablamos de los personajes, que son todos los que aparecen en la historia, de la descripción, tanto de los personajes como de los lugares, de los tres momentos en los que se divide la historia, que son el inicio, que es como empieza el relato, el nudo, que cuenta las dificultades, y el desenlace, que es la solución para cerrar toda la narración. Por último, nos invitaron a construir nuestras propias historias. Excelente. Entonces, después de ese repaso tan detallado, los invito a que iniciemos con el programa, en el que vamos a tratar el tema que hemos llamado plan de grabación. Hoy vamos a hablar de esos aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando nos disponemos a grabar nuestros propios relatos o cualquier otro tipo de relato. Y como les comentaba, nos va a acompañar Natalia, que es una experta en la elaboración de audios. Buenos días, Natalia. Nos alegra con Lucía que haya aceptado venir y ayudarnos en esta gran misión. Hola Lucía, profe Andrea y todas las personas que nos escuchan. Según lo que me cuentan, este programa es muy importante, así que gracias por invitarme y permitirme compartir con ustedes y los y las oyentes los conocimientos que he recibido durante mi vida. ¡Ay no, Natalia! Somos nosotras las que estamos agradecidas con la ayuda que nos va a dar hoy para lograr nuestra misión. Estoy de acuerdo con Lucía y para iniciar, por favor, cuéntenos a todos quién es Natalia Andrea Peña Chacón para que todos tengamos el placer de conocerla. Como lo mencionaba Lucía, estoy terminando mis estudios en comunicación social y periodismo en la Universidad Surcolombiana y he acompañado unos procesos de ACAS en los que he tenido la oportunidad de trabajar la parte radial apoyando en la creación de guiones, la edición y producción de estos. Sí, mira, por eso yo estaba segura que Natalia era la persona que nos iba a ayudar, ¿cierto, profe Andrea? Porque podemos tener una muy buena idea de historia para contar, hacer el relato, pero ¿cómo lo convertimos en un buen audio para que, al compartirlo con todos nuestros vecinos, les llame la atención y nosotras podamos comunicar el mensaje que queremos dar? Tiene toda la razón, Lucía. Vamos a iniciar nuestra temática. Natalia, como usted ya sabe, junto a los niños y las niñas que nos escuchan, hemos compartido y avanzado en un camino para alcanzar el talento de la escucha atenta, explorando el ambiente sonoro de nuestro campo, también la voz y los relatos que se pueden compartir o crear. Y ahora queremos explorar la importancia que es grabar estas ideas. Teniendo en cuenta lo que dice la profe Andrea, entonces Natalia, ¿qué debemos tener en cuenta cuando queremos hacer un audio con nuestras historias? Bueno, empecemos por decir que tenemos que identificar lo que queremos contar, pero también hay que tener en cuenta que esas ideas pueden ser una información de acontecimientos reales o ficticias, algo así como de la imaginación. Yo les traje dos ejemplos para comprender mejor esto que les digo. Una de las historias se llama Recolección del Café, de la serie Sonidos del Paisaje, grabada en el departamento del Quindío, y la otra es La Reina Flor, de la serie Con mi Cuento Encanto, elaborada en el departamento de Cundinamarca. Estos dos relatos los podemos encontrar en la página web del Banco de Contenidos del Ministerio de Cultura. Pues por la mañana es echarse la bendición y ahí se pone a coger café. Se levanta uno a coger, luego lo sube a la tolva, luego se pesa, se anota y luego se pela. Luego de pelado se sube al silo para secarlo. Y ahí luego, después de que se seca, se empaca en costales de pergamino. Luego de seco, ya lo llevan para el pueblo a venderlo. La Reina Flor. Era el cumpleaños de la Reina Flor. Por eso el gallo más duro cantó. Y dijo, ¡quiquiriquí! Y Carmelina y su amiga Salma se fueron a caminar en la montaña de la Reina Flor. Hicieron un picnic. Y jugaron y saltaron y comieron marshmallows. Está delicioso. Entonces llegó un pajarito que se llamaba Quitaflor y con su largo pico recogió una semilla. Volando muy rápido le preguntó a las niñas: ¿Me puedes decir cómo se empleó esa semillita? Ellas se miraron porque la mamá les había dicho: vayan al parque, pero que no hablen con desconocidos. Pero como era el pajarito Quitaflor, entonces le contestaron: puedes ir por allá abajo en ese jardín. El pajarito bajó, bajó y bajó y vio un rosal pequeñito. Entonces le pidió ayuda al agua. ¿Agua? ¿Me presta un poquito de tomar? Sí, pajarito. La flor se tomó el agua y se puso muy bonita. Era la Reina Flor. ¡Y de repente! Llegó el monstruo de 6 patas. No, era de 2. Tenía 50 patas. ¿De 50 patas? No, porque entonces serían 50 pies. El monstruo cogió la flor y pensó en el cielo. Era la Reina Flor. Entonces el monstruo no hizo nada. ¡Fin de esta historia! ¡Ay, qué chévere! Yo inicio comentando que logré diferenciar las dos narraciones. En la primera historia cuentan el proceso de la recolección del café y en la segunda son de 2 amigas que pasean y hablan con un pajarito. Dicen que el agua habla y hasta de un monstruo. Sí, Lucía, las 2 historias que nos compartió Natalia nos muestran tanto lo que sucede en la realidad como las cosas que pasan en la imaginación. Pero además, también podemos tener en cuenta que dentro de una misma historia pueden darse 2 situaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, nos muestran personajes fantásticos como la Reina Flor, pero también cosas reales, pues las niñas cuentan que lo que las mamitas les dicen, eso de no hablar con desconocidos, lo cual termina siendo un consejo muy útil para todos nosotros en la realidad, ¿cierto? Ahora Natalia nos va a ayudar a comentarnos puntos para tener en cuenta cuando elaboramos nuestras historias. Listo, profe Andrea y Lucía. Después de definir lo que quiero contar, normalmente yo acostumbro a identificar quiénes van a aparecer en la historia, o sea, decidir cuáles serán los personajes. Dentro de esto hay que tener en cuenta que hay un protagonista, el personaje principal, y después pienso en los secundarios. Para esto, la profe Andrea nos va a hacer el favor de ponernos otra parte de la historia de la Reina Flor para que todas las personas que nos escuchan estén atentos y atentas de qué personajes aparece. Era el cumpleaños de la Reina Flor, por eso el gallo más duro cantó. Kiriki, kiri, kiri, kiri, ko, feliz cumpleaños a la Reina Flor. Kiriki, kiri, kiri, kiri, ko, feliz cumpleaños el gallo cantó. Vinieron de todas partes al cumpleaños. de la flor. Margaritas y estromelias tomaban jugo de sol. Los árboles comían torta de tierra con miel de flor. Los pajaritos cantaban una bonita canción. Los pajaritos cantaban una bonita canción. Hasta que llegó romporopopón, un monstruo gigante romporopopón, y a la reina flor romporopopón, el monstruo agarró romporopopón, la abrazó muy fuerte y la felicitó. ¡Almamiros, tu mañana! ¡Ay, Natalia! O sea, que en las canciones también encontramos personajes. Pues vea, yo encontré a la reina flor, al gallo y la niña que canta nombra a las margaritas y las astromelias, al pajarito quitaflor, que era el que estaba en la historia pasada también, y al último, que es el monstruo. ¡Qué chévere! Me gustó mucho la historia en la canción. Y lo otro que pude notar en esta canción es lo del personaje principal, que es la reina flor. Y pues los otros personajes ayudan a completar la historia. Sí, Lucía, así es. Pues todos los relatos, ya sean escritos, en canción o como lo quieran hacer, siempre van a tener un mensaje y unos personajes. Pero bueno, continuemos. Entonces, lo que seguiría ahora es identificar qué le sucede a los personajes. Cuando he tenido que crear un relato, siempre activo mi imaginación e intento que las situaciones sean entretenidas, pero también que tengan algo de dificultad, cosa que al final se vea que el protagonista se ve recompensado por todo el esfuerzo que hace para sobreponerse, pero a veces la realidad es tan entretenida y complicada que no hace falta mucha imaginación para crear una gran historia. Ahora, le pido el favor a la profe Andrea que me ayude a compartir el siguiente audio, que se llama El cuento de la montaña, de la serie Rumores del Macizo, elaborada por niños y niñas de Puerto Quinchana en San Agustín, y que también lo podemos encontrar en la página web del Banco de Contenidos del Ministerio de Cultura. Un día me fui a cazar con mi papá para arriba de la montaña y como antes teníamos un perro bravo que se llamaba Toby y entonces nosotros nos fuimos y ese perro se fue volviendo algo cuando encontró un armadillo que grandote. Entonces mi papá dijo, usted es aquí, yo voy a buscarlo. Entonces yo salí a correr detrás del perro y entonces cuando ese perro ya lo tenía matado, yo lo cogí así como ese cosito que tiene como una tortuga acá y lo cogí y le dije, papi, ve el armadillo que el Toby cogió. Entonces él dijo, llevémonos para la casa y allá que la mami lo prepare. Y cuando la mami iba a prepararlo, ese armadillo se movía siempre así, ya estaba aquí con pura sangre. Entonces mi mamá, cuando ya estaba preparándolo para echarlo a cocinarlo, yo cogí el corazón y lo hacía así. Entonces después vino mi tía y dijo que así que esa sangre fueron para la hija de ella que tiene asma. Entonces dijo que se la diéramos, nosotros se la dimos. Esta historia es sobre un niño que fue a cazar con el papá a la montaña y llevaron a su perro Toby. Cuando se dieron cuenta, Toby encontró un armadillo y lo que sucedió a este armadillo fue que el perro ya lo había matado. Entonces lo que hicieron fue llevárselo para la casa para que la mamá lo preparara y al final se lo dan a la tía que tiene una hija con asma. Qué bueno que estén tan atentas a las historias y a cada parte que necesitamos identificar. Espero que todas y todas en su casa estén muy juiciosas escuchándolas también. Claro que sí, Natalia. Nuestros oyentes son de lo más atentos del mundo. ¿Qué le parece si ahora, a partir de estas historias que hemos escuchado, vamos a ver qué es lo que les ha generado a cada uno y a cada una? Empecemos con Lucía. Cuéntenos qué le ha hecho sentir o pensar estas historias, Lucía. Pues en la primera, en la historia del café, sentí que era un señor que contaba algo muy serio. Me hizo pensar en todo lo que hacen en el campo para que nosotros podamos tener listo el café que nos tomamos en casa. En la del niño que va a cazar, me imaginé cada parte de lo que contaba, cuando caminaron y corrieron en la montaña, y hasta Toby cuando mató al armadillo. Y en el caso de la reina Flor, pues es más emocionante porque tenía música, la voz de las niñas que lo contaban era alegre y además escuché sonidos de lo que iban contando. Por lo menos el canto del gallo me quedó bien grabado en mi cabeza. Muy bien, Lucía, eso es muy importante, tener claro qué le vamos a generar a las personas que escuchan o leen nuestras historias. Y ahora que menciona lo de los sonidos, les cuento que esa es la otra parte importante que debemos tener en cuenta. En la radio le acostumbramos a llamar a esta parte recursos sonoros, pues son los que nos ayudan a animar la historia que queremos dar a conocer a través de sonidos de distintas características, como sonidos de ambiente, sonidos del uso que le damos a las cosas y así. Es importante hacer uso de estos recursos sonoros porque en la radio las personas no nos pueden ver. Entonces hay que hacerlo muy dinámico para obtener la atención de las y los oyentes y también para ponerles en el lugar de la historia. Ahora entiendo el motivo de todos esos sonidos. Es como decir en los libros. Ahí como se puede ver, entonces nos ponen dibujos de todo lo que van contando para dar como una señal al lector. Y en la radio, pues ponen sonidos para animarnos, pero también para darle como un contexto. Así como nos contaba la profe Andrea en el programa pasado, que era importante describir los personajes y el lugar para darle más herramientas a la persona que nos escucha. Sí, Lucía, la profe tiene toda la razón. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que han ido aprendiendo en cada uno de los programas, porque todo eso es necesario para grabar la historia. Yo quiero contarles una última cosa, y es que para armar una historia que se va a volver una pieza sonora, es decir, un archivo de audio que podemos reproducir por la radio, por internet o por otro canal de comunicación, tenemos que construir un guión. Así es como le decimos a ese documento que contiene los diálogos de los personajes, los recursos sonoros que aparecerán, la música y todo lo demás. Esto es muy importante porque así cuando nos toque grabar voces o sonidos va a ser mucho más fácil porque tendremos la referencia en el guión. ¡Qué interesante esto! Porque a veces pensamos que cuando se graba una valla y dice cualquier cosa frente a un micrófono, lo que se le ocurra. Y no es así. Claro que no, Lucía. Hay que escribir el guión. Entonces, lo primero que van a poner en este guión es algo muy importante que se llama cabezote, que es lo que le permite al oyente saber de qué se va a hablar. Yo recuerdo que en un programa, la profe Andrea les enseñó esta parte y les puso varios ejemplos. Luego de crear el cabezote, lo que van a hacer es escribir la historia que quieren grabar. Pero ahí van a tener en cuenta todo lo que se dijo en este programa, o sea, los personajes, lo que hace cada uno y lo que les sucede, y también lo que va a decir cada uno mientras avanza la historia. Pero además van a escribir los sonidos que utilizarán para animar la historia y recuerden que deben describir el lugar, las acciones y los personajes, porque así será más fácil para ganar la atención de los y las oyentes. ¡Excelente, Natalia! Justamente esa es la actividad que tendremos en las guías didácticas. Allá podrán encontrar un espacio para que los niños y las niñas construyan un pequeño borrador de guión. Yo espero que hayan aprendido y comprendido lo que Natalia vino a compartirnos hoy. Recuerden que si les queda alguna duda, les pueden preguntar a las coordinadoras veredales. Ellas estarán pendientes de entregarles la guía y colaborarles para resolverlas. Muchísimas gracias, Natalia, por venir y gracias a Lucía por compartir y por la compañía del día de hoy. Gracias a ustedes, profe. Yo me iré para mi casa a coger mi papel y lápiz para empezar a armar la historia sobre mi vereda. ¡Chao, chao! Chao, Lucía, profe y oyentes. Una vez más, gracias por la invitación y espero haya sido de su agrado este espacio. Ahora sí me despido de todos y de todas. Y recuerden que esta es la última emisión del programa radial educativo Me Suena Mi Vereda, porque en la próxima emisión vamos a compartir las historias que los niños y las niñas han elaborado y grabado. Espero nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión y que hayan aprendido sobre la escucha atenta. Un abrazo y hasta luego. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM.